Soliloquios de un cajero de supermercado. Me angustia mucho pensar en la muerte cuando estoy en la caja rápida, porque sé que no voy a tener tiempo para pensar en la muerte. Digo, estar en la caja rápida es lo diametralmente opuesto a la muerte. Estás todo el tiempo muy despierto, como si hubieses tomado el café más grande del mundo y de repente te dejaran en un lugar para combatir contra el Vietcong y contra todos los enemigos de Rambo. Incluyo ahí a estos muchachos que antes eran buenos y después se hicieron malos. ¿Cómo era? Me sale argelino, se empezaba con A. Era donde era Bin Laden. Bueno, así, luchando contra todos los enemigos de Rambo al mismo tiempo, que básicamente en esta ocasión serían un montón de viejas con dos o tres latas de choclo que vienen acá justo a esta caja rápida a compartir sus muy escuetas y tristes historias y a comprar algo para armarse las más tristes empanadas de choclo que alguna vez alguien haya probado en su vida. Digo tristes porque las hacen con los choclos amarillos en vez de hacerlos con el choclo en crema. O sea, son como viejas autodidactas. Sí, autodidactas es la palabra. Bueno, así me siento en la caja rápida. No puedo pensar en mi muerte, pero sí veo la muerte venir con tres latas de choclo y armarse una buena situación de diálogo para después irse y tratar de armar empanadas. Estas viejas quieren hablar conmigo porque claramente nadie los acompaña en el proceso de cocción de tan infame alimento. Ahora digo, si estuviera muy seguro de que la muerte vendría en cualquier momento por la puerta de entrada y pasara por la caja rápida y se llevara también tres latas de choclo, me pasaría lo mismo, me quejaría porque no podría pensar en ella. O sea, sería una situación medio rara. Viene la muerte, se lleva tres latas de choclo y yo no puedo pensar en la muerte porque estoy atendiéndola. Digo, es una especie de tautología muy extraña y la verdad que me deja intrigado. Tan intrigado como esos tres o cuatro manifestantes que estaban haciéndole, comillas, el aguante a Cristina en Recoleta. Digo, ¿no hay un poco de malicia en la selección del lugar donde buscar militantes peronistas? O sea, justo en Recoleta, es como pensar en la muerte estando en una caja rápida. No tiene ningún tipo de sentido. Tranquilícese, señora, que lo que es yo no le haría caso a lo que veo en el programa de Santiago del Moro. Para mí hay más peronistas en su casa, esperando las empanadas de choclo. Ríase, vamos, ríase.